Muchas gracias, Nancy, y a los organizadores y a todos los que se han acercado esta tarde al auditorio. Muchas gracias por la invitación que me honra y por esta oportunidad de dar a conocer la NAPRO tecnología, que también para mí hasta hace un año era un tema desconocido. Entonces, les contaba a los organizadores que yo voy a reproducir con ustedes el itinerario mental mío, porque me parece que es útil como para ir desvelando ignorancias, dudas, escepticismos, como para llegar a conocer realmente un camino alternativo para aquellos pacientes que, sobre todo, consultan por infertilidad. Entonces, me presentó ya Nancy, este es el hospital del que yo provengo, que tiene como valores de referencia el respeto a la vida humana desde el primer instante de su concepción, el respeto al acto conyugal por su relación directa con el inicio de la vida humana y el respeto al cuerpo humano como dimensión esencial de nuestro ser y de nuestra identidad personal. De tal manera que nosotros desde el inicio de nuestra actividad hospitalaria estuvimos buscando modos de ir promoviendo todos estos valores y de hecho quizás hemos coincidido con algunos de ustedes en una primera actividad que organizamos desde el Departamento de Bioética con la doctora Mercedes Arzú de Wilson, que es un referente en planificación familiar natural. Siguiendo en este camino, María de los Ángeles Mainardi me comentaba recién la importancia que tuvo la familia Richards, Beatriz Richards y Candela, porque ellas también inquietas por este tema, fueron las que se conectaron primero antes que yo como practitioners, como instructoras especialmente capacitadas en este modelo y promovieron esta iniciativa en el hospital al que yo pertenezco y a partir de allí acabé yo armando un proyecto institucional para el servicio de ginecología. Entonces, este logo de Fertility Appreciation es el que resume todo lo que ofrece el modelo Creighton y la NAPRO tecnología. Y ahora vamos a ir desglosando estos conceptos. Cuando yo quise anotarme para esta capacitación, encontré que tenía que hacer una declaración jurada previa, porque los médicos para entrenarse tenían que comprometerse a no prescribir métodos anticonceptivos, a no realizar o recomendar esterilización, aborto, fecundación in vitro, y después de cualificarse, si uno se incorpora a la Academia Americana de Profesionales de Fertility Care, mantener estándares profesionales y éticos que validen esa pertenencia y si no, es revocada. Entonces, es un programa de 6 meses el que yo hice, que implica 2 fases de educación y una práctica supervisada. Y está diseñado para aquellos médicos que adhieran justamente a estos valores de defensa de la vida humana desde la concepción hasta su muerte natural y la dinámica propia del amor matrimonial sin distorsionarlo, ya sea con anticoncepción o con la fecundación in vitro. Entonces, el trabajo del médico, veremos ahora cómo se inserta con el trabajo de las practitioners, que les decía son las instructoras especialmente capacitadas en la metodología Creighton. Esta certificación está avalada por la Universidad Creighton, por el vicepresidente de Ciencias de la Salud y por la dirección del Instituto Pablo VI. Y además uno se acredita frente a la Academia Americana de Profesionales de Fertility Care. O sea que es un programa que tiene un enorme peso académico Y un costo también considerable que en mi caso lo pudimos solventar a través de un laboratorio que se interesó en apoyar el proyecto. Entonces, esto es para que vean que es verdad que ya estoy certificada, y ese es el doctor Hilgers, que es el que diseñó esta metodología. Y ahora entonces faltaría la última fase de mi parte, que es la acreditación, que quiere decir que tengo que rendir todos los exámenes de nuevo, presentar 10 casos y defenderlos. Entonces, toda esta introducción es para que vean ustedes la seriedad con la que se está realizando esta alternativa, decíamos, para nuestros pacientes. Entonces, en esta primera parte, que es la que vamos a compartir esta tarde, vamos a ver la historia de la naprotecnología, qué es Fertility Care, qué es el método Creighton, qué es la naprotecnología, la eficacia a través de las estadísticas y la expansión de este proyecto, y cómo es nuestro proyecto en el Hospital Austral. Mañana, para aquellos de ustedes que tengan interés en unirse al taller que habrá por la mañana sobre este tema, les advierto que va a ser muy específico. Está pensado para aquellos que compartimos el área de salud. Me interesa compartir con los que asistan cómo es la metodología diagnóstica y terapéutica, médica y quirúrgica, cómo se enfoca el tema de la infertilidad y cuáles son los nuevos aportes de la naprotecnología. O sea, va a ser muy específico. Pienso que vale la pena, aunque seamos pocos, tener la oportunidad de profundizar en lo más específico médico. De todos modos, están todos invitados si alguno quiere participar y no es del área de salud. Entonces, decíamos que la naprotecnología es una creación del doctor Hilgers. Él es tocoginecólogo, en este momento tendrá unos 70 años, tiene una sólida formación clínico-quirúrgica, es miembro de la Academia Pontificia para la Vida, nominado por el Papa Juan Pablo II, y la historia suya personal es muy elocuente para nosotros. Él era estudiante de medicina, ya estaba en los últimos años, cuando salió a la luz la encíclica Humanae Vitae. Él pensó, como muchos, no solo en Estados Unidos, en el mundo entero, que el Papa Pablo VI iba a aprobar los métodos anticonceptivos. Cuando salió el documento, fue a ver a su capellán, y al capellán de la universidad, y le dijo: ¿tenés el documento? Y el sacerdote le contestó: ¿para qué querés leer esa porquería? Con lo cual, él fue a comprar el diario y estaba publicado el documento entero, y se lo leyó de un tirón, y él dijo: esto es algo que Dios me pide a mí. Cuando él leyó que el Santo Padre decía: apelo a los hombres de ciencia. Y entonces él dijo: yo tengo que trabajar en el área que me compete a favor de este mensaje. Entonces, él estuvo investigando quiénes estaban trabajando en este tema y encontró el trabajo del matrimonio Billings, que a su vez se apoyaba en el trabajo de otros científicos como el doctor Odderblatt. Y entonces él lo que pensó es: si un método es válido científicamente, tiene que ser reproducible. Entonces él hizo los mismos exámenes de validación y vio que el método de Billings era muy preciso. Pero él dijo, si yo quiero introducir esto en un medio académico, en un servicio de ginecología, tengo que darle una validez objetiva. Entonces, él se propuso estandarizar esas observaciones que hace la mujer y que tuvieran una modalidad de registro que pudiera ser interpretada por otro, que no sea únicamente la usuaria, que sea válido para un médico ginecólogo y que le sirva como elemento también diagnóstico. Pero para eso había que darle una estructura de registro más precisa todavía que el método Billings. Esto no invalida el Billings, lo que le está dando es otra aplicación. Está poniendo el método de la ovulación, el reconocimiento de la ovulación a través del moco cervical, en un registro que tenga validez científica para el científico. Entonces, cuando muere el Papa Pablo VI, el matrimonio Hilgers decide crear un instituto que lleve su nombre y que sea un centro de investigación en reproducción y de docencia. Allí mismo también se atienden pacientes y es el centro madre donde yo estuve en Omaha, Nebraska, desde donde se organizan cursos allí mismo y en el mundo entero. Entonces, el Instituto Papa Pablo VI se ha creado para el estudio de la reproducción humana. Entonces, allí se brindan servicios médicos y también es un centro de educación para practitioners y para médicos. Entonces, decíamos, tiene como inspiración la visión cristiana de la sexualidad. Y es muy lindo como lo plantea el doctor Hilgers. Él dice que la Iglesia Católica siempre ha sido la gran inspiradora de las artes, de la literatura, de la pintura, de la arquitectura, de las ciencias, de la filosofía, de la teología y también de la investigación en otros campos científicos donde justamente por ser fieles a ese mensaje nos encontramos en situaciones que generan un desafío intelectual. Y entonces el doctor Hilgers tomó Humanae Vitae como una oportunidad de crecimiento científico. Y entonces, él entiende que nosotros tenemos que ir afinando nuestra capacidad de diagnóstico en las enfermedades de la reproducción humana como para poder darles una respuesta adecuada. Entonces, Fertility Care sería el paraguas que abarca Creighton Model, que es el nuevo sistema de registros estandarizados, y la naprotecnología, que es la ciencia y la técnica aplicadas a la reproducción humana natural. Entonces, el modelo Creighton decíamos que es un sistema de monitoreo de la salud ginecológica a través del reconocimiento del moco cervical. Es mucho más que el reconocimiento del periodo fértil e infértil. ¿Qué fue lo que pasó con la experiencia del doctor Hilgers y sus ayudantes? Es que se iban reproduciendo patterns, que iban habiendo configuraciones de estilos de ciclos femeninos que se repetían en aquellas pacientes que tenían la misma patología. De tal manera que esto ayudó a esa ida y vuelta de investigación y diagnóstico. O sea, ellos iban viendo por qué la paciente tenía estas características en sus registros y descubrieron una patología. Y eso ayudó para que en un futuro a todas las pacientes que presentaran ese tipo de características en sus registros se investigara a ver si verdaderamente tenían esa patología. Nosotros estamos en un centro universitario, tenemos residentes y estamos empezando este camino. Yo les contaba, acabo de volver de hacer mi capacitación, pero en estos inicios ya vamos viendo el valor diagnóstico de la planilla de registros. Hay un médico joven que me dice: Doc, me tenés que enseñar qué viste en el moco, porque todas las pacientes que vos dijiste que podían tener endometriosis, tenían endometriosis, ¿no? Entonces, a nosotros nos abre los ojos en una capacidad diagnóstica en situaciones subclínicas donde quizás no tengamos otro indicador que este. Y sin embargo, nos permite adelantarnos en la búsqueda del diagnóstico que necesitamos para aplicar un tratamiento. Y entonces, estos son los cuatro fundadores. El doctor Hilgers, para desarrollar esta nueva metodología, contó con el apoyo de su señora, Sue, que es la que lo toma de la mano, con Anne Preble y Diane Daly, que son dos enfermeras diplomadas que estuvieron viendo con el doctor Hilgers más de 600 pacientes todos los meses hasta configurar ese patrón de registros estandarizado del que veníamos hablando. Entonces, ¿cuál es el aporte del método Creighton? Es la objetivación de la observación subjetiva de la paciente. Hasta ahora nosotros, sin desmerecer el método Billings, que además, es enormemente útil y válido para infinidad de matrimonios que lo están usando y que lo aprenderán en un futuro. Esta modalidad es la herramienta que nosotros necesitábamos para un servicio de ginecología. Entonces, la observación de la paciente queda registrada de tal manera, ahora lo vamos a ver, que pasa a ser un dato objetivo, que puede ser utilizado para estadísticas y que puede tener una validez que me permite a mí sacar conclusiones, ya sea para el diagnóstico y para el tratamiento. Entonces, decíamos, funciona a través de una planilla de registros, de las observaciones, de las características del moco. Se aprende de manos de una instructora, practitioner se llama en este caso, tiene una cualificación muy, muy exigente, una supervisión, exhaustiva, hasta que realmente se la acredita como para que pueda desarrollar su trabajo profesional. Y estos registros, el sistema Creighton es la piedra de apoyo para la naprotecnología. No podría haber un médico que haga naprotecnología si no tuviera una practitioner que enseñara a sus pacientes el método Creighton. Porque todo está construido en o en torno a la planilla de registros de la fertilidad. Entonces, esto vamos a repasarlo rápidamente. Seguramente la mayoría de ustedes conozcan las variaciones del moco cervical a expensas del estímulo hormonal a lo largo del ciclo sexual femenino. Esto brinda, a través de sus características físico-químicas, canales de ascenso o impide el ascenso espermático hacia el tracto genital femenino. Y entonces, consideramos el cuello uterino como una válvula de regulación de la fertilidad. Los espermatozoides, si la paciente no está por ovular, no pueden subir porque el moco cervical se lo impide. La estructura reológica, físico-química, tiene una malla tan densa que los espermatozoides no pueden subir. Cuando la paciente está por ovular, el moco se vuelve más elástico, la sensación es de lubricado y la estructura brinda canales de ascenso a los espermatozoides que suben hasta las criptas del cuello. Allí se estacionan y siguen subiendo por oleadas hacia las trompas y pueden estar allí entre 3 a 6 días conservando su capacidad fecundante. Estas son es una foto ampliada de del canal cervical y allí se ven las criptas que recién mencionábamos. Y esto es una secuencia de fotos del cuello uterino y se ve cómo el ostium, o sea, el orificio de entrada al canal cervical, se entreabre el día de la ovulación. Se ve cómo mana ese flujo elástico y brillante y cómo a medida que ya se ha establecido la ovulación, el cuello vuelve a entrecerrarse y el moco a cambiar sus características y volver a formar un tapón mucoso. Aquí es un estudio donde se ve la cantidad de canales de ascenso que los estrógenos han inducido en la estructura del moco cervical, que marcan la diferencia entre el preovulatorio, el periodo periovulatorio y el postovulatorio. Entonces, esto no se asusten. Yo cuando lo vi por primera vez dije, esto es una cosa complicadísima, nadie lo va a poder aprender. Y sin embargo, acercándome con una mirada más desaprensiva, encontré que es mucho más fácil aprender el Creighton que quedar sujeta a unos grises que pueden tener mi propia evaluación de mi moco a solas, digamos, ¿no? Ahora lo vamos a ver juntos. Y este es el sistema de registros. Y entonces, en la columna de la izquierda se ve cómo se registran las características de la menstruación. Si la menstruación acaba con un goteo marrón, si no hay moco y la sensación es de seco, o si hay una sensación de humedad pero sin moco, si hay una secreción que es brillante pero que no es lubricante. O sea, son todas las cosas que a mí, yo enseñé 20 años el método de Billings, habían cosas que preguntaban las pacientes que uno iba contestando, digamos, con buen criterio, pero que no, yo les digo, son los grises del método, que no está tan estrictamente tabulado. Aquí después vemos que cuando se empieza a estirar, hasta un centímetro. Cuando se estira entre un centímetro y dos centímetros, tiene un número que lo individúa. Cuando se estira más de dos centímetros y medio, tiene otro número que lo individúa. Cuando hay sensación de lubricación, pero no hay moco, tiene otra categoría. Y según si la secreción es marrón o negra, si es blanca, si es transparente, si la sensación es de lubricado, si es de pastoso, si es amarillo, etc. Todo eso tiene un código donde cada uno encuentra su propio moco. Esa fue lo que decíamos entre nosotras, somos tres, dos practitioners y yo, que soy médica ginecóloga, somos las únicas tres en el cono sur que estamos trabajando en este tema. Y entonces, bueno, conversamos mucho de todo esto, estudiamos juntas nuestras pacientes. Y entonces al principio nos sorprendíamos porque una de ellas decía, sí, no queda ningún moco suelto, ¿no? Perdón que lo digamos así, para las mujeres nos hará más gracia, porque muchas veces hay situaciones que nos han generado duda y aquí no caben las dudas, no caben las dudas. Y eso es un aporte enorme para la usuaria. También verán más abajo que se registra si esta observación fue únicamente una vez al día, o dos, o tres, o más veces. Si es así, se pone que fue durante todo el día. Toda esta riqueza de datos después se traduce en un número. Y después se hace un promedio de esos números y se obtiene un valor. Todo esto es un trabajo que hace la practitioner y le entrega al médico. Y nosotros con esos números trabajamos. O sea que la validez de objetivación ha sido realmente lograda. Y es sorprendente, nosotros llevamos las practitioners un año, porque para ellas su capacitación son 13 meses y la mía como médico son 6 meses. O sea que tenemos pacientes que ya llevan más de un año haciendo sus registros, y aquellas que donde aparece patología ginecológica son las que yo he ido recibiendo y pidiendo los estudios según esta metodología específica. Y bueno, ahora ya estamos recibiendo los resultados de esos estudios y estamos comenzando a aplicar los esquemas terapéuticos. Y realmente es sorprendente cómo se van configurando esto que decíamos antes, estos patterns, estas imágenes específicas según cada patología. Es realmente asombroso, es una herramienta maravillosa de diagnóstico para nosotros. Aquí se ve para aquellas mujeres o matrimonios que son usuarios de los métodos naturales, verán que la planilla es simple, es similar a la que seguramente hayan usado muchos de ustedes. Lo que aquí se ve escrito, palabras debajo de cada uno de los registros, es lo que luego se traducirá en el segundo follow-up en un número. Hay una pedagogía maravillosa. Al principio, las entrevistas con la instructora son cada 15 días, durante 2 meses, cuando ya está configurada la planilla de 2 ciclos, pasa a ser evaluada por el médico, y los follow-ups, los seguimientos con la practitioner, se establecen una vez por mes hasta completar los 3 meses, a los 3 meses hasta completar los 6 meses, y cada 6 meses hasta completar el año, y luego cada 6 meses o una vez al año, para reafirmar al matrimonio en su decisión de ya sea de espaciar o de buscar un embarazo. Entonces aquí se ve, bueno, un matrimonio que a punto de partida del reconocimiento de su periodo fértil y consiguió un embarazo, y aquí se ve cómo en esta paciente que tuvo un ciclo largo, muy largo, se pudo establecer con certeza cuál fue el día ovulatorio y se ve que fue correcto porque menstruó en el periodo establecido, que sería dentro de las próximas 2 semanas. Aquí se ve, como conocerán muchos de ustedes, esta es la planilla de una mujer que está amamantando y cómo recupera sus ciclos al ir suspendiendo la lactancia. Pero bueno, cómo se puede ayudar a reconocer mejor su día pico y cómo el matrimonio puede manejarse con mayor certeza en manejo de su fertilidad e infertilidad. Y aquí se ve cómo estos patterns que yo les decía, cómo estas planillas a la instructora, a la practitioner y al médico les resultan elocuentes. Elocuentes de infertilidad en el primer caso, porque prácticamente no tiene moco. De un aborto espontáneo, porque la fase post-ovulatoria fue muy corta. Que posiblemente en el tercer caso tenga una ovulación deficiente y una progesterona muy baja. Y, digamos, estos sangrados inusuales que nos están hablando a las claras de que hay que investigar una patología. Entonces, una vez completados 2 ciclos de registros, el médico recibe a este matrimonio y pide los estudios. Los estudios los pide a punto de partida de esos mismos registros. Yo les cuento que habitualmente en ginecología los estudios de un ciclo ovulatorio se han pedido siempre al principio, a la mitad y al final del ciclo. En el método de la naprotecnología se estructuran a partir del día de la ovulación que reconoce el matrimonio a través del registro del moco, a través del día pico. Entonces, se piden los estudios a partir del día 6 preovulatorio y se extienden día por medio hasta el día 11 postovulatorio. Se piden determinaciones hormonales y ecografías, de tal manera que nosotros podamos tener el arco completo de la foliculogénesis y de la calidad del cuerpo lúteo. O sea, el saber cómo se construyó esa ovulación y si el cuerpo amarillo es apto para sostener un embarazo. Entonces, aquí en esta imagen se ve cómo se superponen los registros con la realidad biológica de los niveles de estrógenos en negro y los niveles de progesterona en rojo. Esto es un ciclo normal. En este ciclo, donde el moco es limitado no solo por los días, sino por la calidad del moco, y tenemos ese sangrado inusual del que habíamos hecho mención hace unos momentos, se ve que no fue una buena ovulación y que la progesterona es muy bajita. Esto es significativo para nosotros porque, según la metodología de la naprotecnología, nosotros tenemos que hacer la suma y el promedio de los niveles de estrógenos y la suma y el promedio de los niveles de progesterona y compararlos con una tabla. De tal manera que no basta saber que sí hay progesterona y entonces yo sé que ovuló, sino que a mí me permite conocer si el pool de estrógenos y el pool de la progesterona son óptimos o son subóptimos en aras a una posible una consulta por infertilidad del deseo de un nuevo embarazo. Entonces, la naprotecnología deriva de este término, la tecnología aplicada a una procreación natural. Entonces, esto ya lo habíamos mencionado, lo novedoso de esto y que para mí tiene un enorme valor es que el matrimonio entra a formar parte del equipo de con la practitioner y con el médico estamos todos trabajando en orden a un mismo fin y con los mismos valores y compartiendo la misma metodología. O sea que el matrimonio no es espectador de su problema de infertilidad, sino que es protagonista de su realidad y de los medios que vamos a poner para buscar una solución a su problema. Entonces, esto es algo que a mí me llamó la atención cuando estuve investigando sobre qué es la naprotecnología. Y me encontré que había un enunciado que decía esto. La naprotecnología se ocupa de la evaluación y el tratamiento de la infertilidad, del tratamiento quirúrgico de la endometriosis, de la reversión de la ligadura tubaria, de los abortos involuntarios que se repiten, de un programa de prevención de la prematuridad, de las enfermedades de ovario poliquístico, de los quistes de ovario recurrentes, del sangrado uterino anormal, la dismenorrea, o sea, el dolor con la menstruación, el síndrome premenstrual, la depresión posparto, la perimenopausia y el cuidado de la menopausia. Y entonces yo le comentaba a María de los Ángeles Mainardi que yo cuando leí esto dije, bueno, ¿y qué hacen de distinto que no hagamos nosotros los ginecólogos que no hacemos fecundación in vitro? Entonces, investigando más profundamente, entonces me encontré que sí, que habían cosas nuevas. Entonces, lo principal es la mirada sobre la sexualidad humana, que es la mirada siempre a través de la teología del cuerpo, de la dimensión trascendente de la sexualidad humana. Y entonces hacen mucho hincapié a través de los follow-ups de esa dimensión de la libertad con la que cada matrimonio tiene que enfocar el día a día de su relación matrimonial. Y entonces ellos han acuñado un término que es el spice. Spice en inglés es aquello que sería sabroso, picante. Y entonces ellos dicen que la relación siempre tiene que ser sabrosa en el matrimonio y que esos ingredientes se deben a que se cultiva la relación espiritual, no solamente física, pero también física, también intelectual, a eso que hay de creativo en la comunicación y a tomar muy en cuenta toda la riqueza de la sensibilidad, de todo lo que aportan los afectos y el mutuo conocimiento de la psicología del varón, de la mujer, de cada uno de los esposos, como algo que se tiene que cultivar día a día en la relación. Ellos dicen que justamente una relación sexual es abarcativa de todos estos aspectos, no es únicamente la relación genital. Entonces dicen en Fertility Care, relaciones sexuales se pueden tener todos los días, las 24 horas del día, entendiendo la sexualidad como ese ámbito de relación entre un varón y una mujer en el matrimonio. O sea, hay una manera de comunicarse que es propia de los esposos, que no se reduce únicamente al área genital. Entonces, que la relación sexual selectiva supone esa liberalidad y supone siempre, en cada momento, una decisión responsable. De tal manera que en cada momento yo me hago cargo de mis decisiones libres y conscientes. Y eso se hace mucho hincapié a lo largo de los follow-ups en si ha cambiado la intención de ustedes. Y eso es algo que las practitioners hacen muy bien. Cuando uno ve a través de los registros que no se han ido siguiendo las pautas para espaciar un embarazo, entonces la practitioner pregunta, ¿han cambiado ustedes de intención? Y entonces cuando el matrimonio dice, no, fue una canita al aire, ¿no? No hay canitas al aire. Cuando ustedes han decidido tener relaciones en un día que ustedes saben que es fértil, es que han cambiado la decisión. Han dicho sí a la posibilidad de un nuevo embarazo. Por eso siempre todos los embarazos son queridos, porque yo he querido tener una relación sabiendo que de esta relación puede venir un nuevo hijo. Hay una pedagogía detrás que viene dada a través de estas preguntas y respuestas que ya están establecidas para cada follow-up. Cada uno tiene una intención pedagógica específica, no solo para revisar si se ha hecho bien el registro, la observación, la interpretación del registro, etcétera, sino en cuanto a construir una relación matrimonial madura. Y entonces, esto tiene un valor maravilloso también para los matrimonios que consultan por infertilidad, porque les ayuda a comprender su situación, a aceptarla, a aceptar, digamos, las exigencias de un estudio, de un tratamiento que quizás se prolonga, o quizás de una situación que no se ha podido resolver. Entonces, esta contención que yo soy testigo, porque llevamos muchos meses trabajando a la par con varios matrimonios, más de 60 ya, lo agradecen muchísimo. Agradecen muchísimo que haya un equipo de personas comprometidas con la problemática que a ellos los está angustiando, que necesitan compartir, que necesitan un sostén, y no solamente técnico, sino también humano. Entonces decíamos que hay un entrelazamiento entre el monitoreo de la salud reproductiva y el estudio de los problemas de ginecológicos que puedan afectar a su capacidad fértil. Y al mismo tiempo hay un entrelazamiento entre el matrimonio y el equipo. Formamos todos el equipo, el matrimonio, la practitioner y el médico. Estos registros que decimos pasan a ser objetivos, evidencian problemas que podrían haber pasado desapercibidos, establecen una colección de datos prospectivos que son válidos para las estadísticas y para la investigación. Esto es algo que para nosotros es muy válido. Yo les decía, 20 años enseñando el método Billings y me pesa no haber podido nunca poder hacer estadísticas, porque los datos no son exactamente validables y comparables. En cambio, ahora sí. Y además son datos prospectivos que me permiten a mí diseñar un proyecto de investigación, proponerme una hipótesis y desarrollar un trabajo. Y entonces, en este esquema, yo puedo ir diseñando nuevos esquemas terapéuticos e ir validando su eficacia o no. Entonces, sí, decimos que la naprotecnología aporta cosas nuevas. Entonces, coopera con el potencial natural de procreación de la pareja para lograr un mejor funcionamiento. Esto les decimos a los matrimonios. Yo no sé si a lo largo de estos meses ustedes van a lograr un embarazo, pero lo que sí es que van a salir mejorados, va a salir mejorada la salud ginecológica, la salud andrológica y la relación matrimonial. Si viene un hijo, ya nosotros consideramos que siempre será fruto de nuestro esfuerzo, pero sobre todo un don de Dios. Entonces, nosotros ponemos de nuestra parte lo mejor de nuestras capacidades médicas, quirúrgicas, de consejo y contención, de apoyo espiritual y de oración también por los matrimonios. Entonces, dentro de estos follow-ups, periódicamente se hacen distintas evaluaciones. Una de, de las evaluaciones es cómo es para usted la experiencia de este sistema. Bueno, el registro que se obtiene es que es muy positiva. La naprotecnología es consistente con los principios médicos universales. Esto es muy importante porque quizás el hecho de decir, bueno, son métodos naturales que bueno, no harán nada porque justamente como no van a ser alta complejidad, entonces será enseñarles cuáles son los días fértiles para que se embaracen. Y no es así, o sea, la historia clínica es una historia muy, muy exhaustiva y además estandarizada, donde se recaban todos los síntomas, todos los signos, que esto le llega al médico y se completa con los exámenes complementarios. El objetivo es hacer un buen diagnóstico como para poder aportar un buen tratamiento médico o quirúrgico específico. Entonces, se hace mucho hincapié en pensar en la fisiología antes que en la patología, o sea, ¿cómo es la fisiología? Yo tengo que fijarme qué es lo que está sucediendo para ver dónde está el error y ponerle nombre a eso que no funciona, porque si no se embaraza, algo está pasando. Nosotros sabemos que hay un 42% de esterilidad sin causa aparente. Es mucho. Nosotros tenemos que encontrarle una respuesta. Y de hecho, estamos recibiendo matrimonios con más de 2 o 3 tratamientos de fecundación in vitro fallidos que vienen con esterilidad sin causa aparente. Y en estos primeros estudios ya está apareciendo patología. O sea que para nosotros es realmente como un reaseguro de que esta metodología es eficaz. No se incluyen la menopausia establecida, la azoospermia y la obstrucción completa de ambas trompas después de la cirugía tubaria. Pero todos los otros casos nosotros los incluimos en los protocolos de tratamiento. Decíamos, me había planteado yo qué tiene de nuevo la naprotecnología y también qué no es naprotecnología. No es no tecnológica, no es no científica, no es inefectiva. Si ustedes quieren comparar, y yo mientras tomo un vaso de agua, los valores de la naprotecnología con los resultados de la fecundación in vitro, verán que corremos con ventaja. Este cuadro es muy significativo. Interesa comparar. Ven cómo las columnas en violeta son las de fecundación in vitro y las con otros colores son las de naprotecnología. Factor por factor, hay algunos que tienen mejor respuesta que otros. Todo lo que es anovulación tiene una. El doctor Hilgers ha hecho un estudio justamente a través del moco cervical de biomarcadores que están anunciándonos que hay algo que no funciona, y con este esquema de estudios según esa metodología vamos descubriendo 6 fallas distintas en la ovulación que merecen nuestra atención y un tratamiento específico. Después la columna rosa es la poliquistosis ovárica. También el doctor Hilgers ha recuperado esquemas terapéuticos que habían caído en el desuso y que son muy eficaces. En el caso de la endometriosis, también hay toda una técnica que es muy, muy precisa como para mejorar los casos en los que nosotros podemos hacer un diagnóstico muy precoz, a punto de partida de la planilla, y también con una buena técnica quirúrgica tratar a las pacientes que tienen una endometriosis severa, y en ambos casos con buenos resultados. Se hace cirugía para revertir no solamente la oclusión tubaria por infecciones, sino también la ligadura tubaria, con buenos resultados, y en un total arroja un promedio mucho más alentador que la fecundación in vitro, sin poner en riesgo los embriones y sin desmembrar lo que es la relación matrimonial. Donde dice family building, que es la columna amarilla, estos son los matrimonios que, no pudiendo obtener un embarazo espontáneo, optaron por adoptar. Esto también se lo considera un éxito. ¿Por qué? Porque son matrimonios que han logrado el objetivo que buscaban, aunque de otra manera. ¿Por qué se los considera un éxito de la naprotecnología? Porque son pacientes que no han optado por la fecundación in vitro, sino por construir el matrimonio adoptando un hijo que necesitaba encontrar a sus padres, ¿no? Entonces, esto es algo que permea todas las consultas. Nunca se impone, pero sí que late en el trasfondo. Así como nunca late en el trasfondo, ni se sugiere la alternativa de una fecundación in vitro. Entonces, aquí se ve donde dice consultas, número de consultas, 2 son, en la segunda consulta se embarazaron el 26% y tuvieron un embarazo a término el 19%. Esto quiere decir que únicamente reconociendo cuál es la ventana fértil, estos matrimonios llegaron a lograr un embarazo. En la tercera consulta, el 30%, 22% con un embarazo a término. De 4 consultas, 36, 26. De 5 consultas, 42, 30%. Esto es como para que vean ustedes cómo no se pierde mucho tiempo, como un matrimonio puede encontrar una respuesta bien llevado en poco tiempo. Esta es una situación a la que nosotros no vamos a exponer a nuestros matrimonios. Si nosotros comparamos la tasa de embarazos múltiples de la fecundación in vitro, es mucho más alta que en la naprotecnología. Si bien nosotros tenemos esquemas de estimulación de la ovulación, nunca son tan agresivos y son novedosos, la verdad es que yo estoy encantada con este descubrimiento, es enormemente respetuoso de la fisiología. El peso al nacer, la salud del recién nacido, en la naprotecnología son excelentes, son embarazos a término y bebés sanos. Y la experiencia matrimonial es enormemente positiva. Los costos, nosotros sabemos que son mucho más bajos, si bien tendrá un costo, que decíamos recién con María de los Ángeles Mainardi, tendremos que ver el modo que las obras sociales lo reconozcan. Con los pacientes que nosotros hemos tenido hasta ahora, en la mayoría de las obras sociales no han tenido inconveniente en cubrir estos estudios, y siempre será el costo muchísimo menor que en una fecundación in vitro. Esto es el tratamiento quirúrgico de la poliquistosis ovárica más todo el entorno terapéutico de la fecundación de la naprotecnología aporta resultados mucho más altos, pero no los quiero cansar. Esto es para el que echen una mirada a las tasas de la naprotecnología para espaciar embarazos respecto a los métodos anticonceptivos, y luego un repasito, mírenlo ustedes, ese es un panorama general, no lo voy a leer yo. Bueno, pero esto es como para saber que todos estos datos salen de registros muy, muy, muy exhaustivos. Yo tenía un profesor de ginecología que hacía investigación científica y decía, el que no tabula, fabula. Pero estos números no son fabulados porque son tabulados. Bueno, y después se ha creado el INEST, que es un centro de cómputos de las estadísticas de cada centro que hace naprotecnología, como para unir los datos. Y bueno, hay centros en todo el mundo que están publicando sus experiencias en revistas científicas. Hay trabajos que están en preparación y realmente, como dice el doctor Hillingers, el potencial de la naprotecnología es inmenso. La única limitación es nuestra visión y nuestra confianza. Se ha expandido por todos los Estados Unidos, por Canadá, México, Irlanda, Reino Unido, Holanda y Alemania. Ha comenzado recientemente en otros países de Europa, Polonia, Suiza, Italia, Francia, Croacia, Eslovaquia, Ucrania. Se está comenzando en Nigeria, Australia, Taiwán, Singapur, Japón. Yo tenía compañeras de todos los colores. Impresionante, lindísimo. Todas con la misma mirada, con situaciones mucho más difíciles que la mía. Mi problema es que tenemos más pacientes de los que podemos abarajar. Otros compañeros míos, su problema era que se habían quedado sin trabajo por haber renunciado a dar anticonceptivos o a hacer abortos, etcétera. ¿no? Entonces, gente enormemente comprometida y con toda la ilusión de hacer un trabajo a favor de la vida y de la familia, enormemente esperanzador. Este es el doctor Phil Boyle, lo traigo a colación porque fue el primer irlandés que se capacitó en naprotecnología en el año 94. Y empezó en el garage de su casa y ya tiene una clínica en Galway y otra en Dublín, en Dublín. O sea que médico es como una garantía de decir si uno trabaja bien, puede dar respuesta a mucha, mucha gente que está buscando una alternativa. Les decía, en Argentina estamos en los albores de la naprotecnología. Nosotros acabamos de terminar en este mes de mayo nuestra capacitación. Y pienso que podemos hacer nuestras estas palabras de Menapache. Tengo por meta vivir tal como Dios me pensó. El mismo que me creó me hace esperar lo que espero. Y si el lucero es lucero, también yo quiero ser yo. Y decíamos que es el matrimonio el que maneja su propia fertilidad bajo la supervisión de su médico, de Fertility Care y su practitioner, y que este diseño metodológico nos une a todos en torno a un mismo fin, con idénticas motivaciones y valores, y que esto únicamente es posible a través de un equipo que se ha capacitado y validado en la Universidad de Creighton, y que así como la practitioner necesita del médico de consulta, el médico necesita su practitioner. Nosotros tenemos nuestro equipo local, que es la señora Beatriz Donnelly de Richards y su hija Candela Richards, y yo somos los tres únicos para el Cono Sur. Por eso me pareció providencial venir a dar esta primera conferencia a la ciudad madre de ciudades y donde está la Sábana Santa, ¿no? Es poner el fundamento donde corresponde. Entonces, nosotros ya teníamos un centro de planificación familiar natural a mi cargo, y ahora este centro se amplía en cuanto que nos hacemos cargo también de los pacientes que consultan por infertilidad y que quieren utilizar la metodología de la naprotecnología. Entonces, nosotros consideramos que la fertilidad humana requiere una particular atención en la consulta ginecológica por su trascendencia en el ámbito personal, familiar y social. Y entonces, a través de este departamento, queremos promover la salud reproductiva, hacer diagnóstico y tratamiento de las alteraciones de la fertilidad, enseñar el método Creighton para regular también de manera natural la fertilidad y organizar cursos a la comunidad unidos al Centro de Familia, Instituto para la Familia de la Universidad Austral, con una función asistencial y de investigación científica a través de estudios estadísticos epidemiológicos y experimentación de nuevas tecnologías y nuevos esquemas terapéuticos. Entonces, les contaba que son 8 follow-ups con la practitioner, distribuidos en 12 meses con un timing preciso, y que cada consulta, tanto de la practitioner como del médico, son 45 minutos por consulta, o sea que hay que estar tranquilos, pero después decimos nosotros que después que se va al matrimonio uno sigue trabajando porque tiene que hacer las cuentas, registrar todos esos datos, pensar en un diagnóstico y establecer un esquema terapéutico. O sea que hay mucho trabajo detrás. Una amiga mía me decía, qué lindo, vas a viajar, vas a tener un consultorio nuevo. te van a pagar más, sí, decía yo, pero es muchísimo trabajo detrás y mucho, mucho estudio, y mucha dedicación, mucho tiempo y una enorme responsabilidad. Entonces, el diagnóstico se establece, decíamos, a partir de 2 meses de registros, con esas planillas pasa al médico, el médico pide entonces el espermograma y el perfil hormonal y las ecografías de todo un ciclo, y después completa los otros estudios, si hace falta una histerosalpingografía, laparoscopía y histeroscopía, esto se pide siempre al final de los otros estudios, como para lograr un buen diagnóstico y el tratamiento del órgano afectado. La paciente sigue registrando con su marido y se va controlando ciclo por ciclo la efectividad del tratamiento. Y decíamos que en el trasfondo de todo esto, si no hubiéramos logrado un embarazo espontáneo, está siempre la alternativa de una adopción, pero que la idea de poder construir una familia, de alguna manera los queremos ayudar a consolidar. Entonces volvemos a repasar esto, una mirada solo de esperanza. Yo le pido que se acuerden de nosotros en sus oraciones, porque esto depende de que hagamos el trabajo bien. Y volver a esta idea, ¿no?, que para nuestra realidad también el potencial de la nanotecnología es inmenso, que el único límite es nuestra visión y nuestra confianza. Nada más.